frío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, le dan la comida, le prestan abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, cuando tienen sueño, duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, le da la comida, le prestan abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, cuando tienen sueño, duermen los pollitos.